escuchas bien a mí ahora? Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con un minuto, momento de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, cuya transmisión compartimos con Marina Salvático. Nuestro programa se titula Música, Literatura y Vida. Vamos a saludar a Marina ante todo para ver si estamos bien conectados. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Devandi, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien Yo ahora? Estoy muy bien, antes que me preguntes. Te escucho muy bien, ¿vos me escuchás? Sí, perfectamente, ¿y escuchás la música? Recién escuchaba la música, sí. ¿Y ahora? En este momento no hay música, ¿no? Está puesta la cortina de fondo. No, no la escucho. Qué raro, bueno... vamos a iniciar el programa, pero antes decirles que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com. También pueden dejar mensajes en el teléfono 3513-431-777. Pueden visitar nuestra página web elsitiofm.com y recorrer nuestros comentarios y editoriales en Facebook en El Sitio Espacio. Es una noche calurosa en Parabachasca, en realidad en toda la provincia de Córdoba. Así que ponerse frescos, ponernos tranquilos y recibir nomás a Marina Salvático para que nos presente su programa. Marina, el micrófono es todo tuyo, yo paso a ser tu operador. Bueno, antes que nada, voy a avisar que a mí me aparece un cartelito que dice mala conexión de red. Así que si en algún momento me escuchan como tartamuda, es la mala conexión de red. ¿Sí? Perfecto. Empiezo con el programa. así estamos. A ver, para empezar... acordate que veníamos hablando de la copla, empezamos por allá por el origen en España del romance, de la copla que pasa a América. Hemos hablado de la copla en Jujuy y en Salta, y hoy nos toca hablar de la copla cuyana para empezar, ¿no? Y la copla cuyana es muy hermosa, ¿no? Las derivaciones musicales que ha tenido. Yo hoy pensaba que así como la pampa tiene el ombú, Cuyo tiene la cueca, y es la cueca uno de los dos grandes temas musicales de la región de Cuyo. Entonces me dispongo a ver un poco de dónde viene este ritmo tan distinto de los ritmos que hemos escuchado propios del noroeste argentino. Pero antes me gustaría que escuchemos una de las cuecas más conocidas y más representativas de Mendoza en particular, aunque de toda la región, que es el Póngale por las Hileras. ¿Te parece? Estamos con ella. De Villa Mercedes Hacha, va esta cuequita. Primera. ¿Escuchás la música? No. Al tiempo de cosecha, el lindo se pone bajo. Para el tiempo de cosecha, el lindo se pone bajo. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisaje. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisaje. Y estoy viniendo en el carro. Siempre un racimo de encargo de la blanca velané. Póngale por la silencio, sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Y va la otra. Mejoren los racimos cuando se podan las cepas. A las provincias de Cuyo vaya esta ofrenda hecha cueca. Regalas con mi canto, abro todas las compuertas. Ahí va. Ya dejó el mozo el carajo, ella deja la tijera. Ya dejó el mozo el carajo, ella deja la tijera. Y ensayan como jugando una cuerda. Y ensayan como jugando una cuerda en la silencio. Ya la noche cielo abierto, hay mil cantos lugares. Y entre coplas un virito que se llama el pulga sueño. Y entre coplas un virito que se llama. Póngale por la silencio, sin dejar ningún vacío. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Escuchábamos a los trovadores de Cuyo interpretando Póngale por las Hileras. Continúan ustedes con Marina. Bueno, como veníamos diciendo cuando hablamos de la copla y su evolución desde allá, desde España, es un ritmo tan popular que se transmite de pueblo en pueblo, pero se va transformando en, de acuerdo al sustrato étnico, cultural, histórico de cada región, ¿no? Varían los ritmos, varían los temas de la letra, porque en cada lugar van a ser los que ocupan el interés del hombre. Lo importante para mí, lo seductor de todo este tema, es que se sigue con la copla como el gran hallazgo poético y musical de cada cultura y de cada pueblo. Es popular, ¿no? ¿De dónde viene la cueca? Es interesante este origen. Parece que viene de la llamada samacueca. La samacueca es un ritmo que viene del mestizaje musical y cultural que se dio en primer lugar en Perú, cuando los conquistadores y los nuevos criollos, las clases altas de conquistadores y nuevos criollos, comenzaron a cantarla, a bailarla, después pasó al pueblo. Y que la desarrolló, ¿no? Hay un origen que es español porque tiene que ver con la jota, con el fandango. Hay un origen que es africano, que tiene también elementos gitanos. En la danza se observa mucho ese aspecto gitano, en el donaire, en el juego de miradas y movimientos, en los movimientos pélvicos que tienen también que ver con lo africano. Es hermoso verla danzar, ¿no? Así que el origen viene desde allá, de los siglos XVI y XVII de Lima. Y su nombre, esto es interesante también, viene de la terminología de samba y clueca. Está aludiendo al asedio que efectúan los gallos a las gallinas, ¿no? Y la samba cueca está marcando ese ritmo, ese giro alrededor de la dama, en imitación de lo que pasa con las gallinas, ¿no? Es la madre, la cueca, la samba cueca es la madre de la cueca, de la samba, de la marinera, que es aún muy popular en Perú. Ellos la tocaban allá en el virreinato con el laúd, que pasó luego en América popular a la guitarra, o también la tocaban antes con el arpa, y usaban el cajón peruano. La bailan llevando cada uno de la pareja un pañuelo blanco en la mano derecha, que hacen girar por sobre su, al costado de su cabeza, que reemplaza un poco las castañuelas españolas, ¿no? Y lo que he visto muy bonito es que en algunos videos, viendo bailar la samacueca y la cueca, admiraba ese donaire, y cuando entrevistaban a alguna bailarina, ella no podía hablar de la cueca sin mover su mano vacía, es decir, como repitiendo el movimiento, ¿no? Creo que debe ser escuchada y aprovechar videos o espectáculos que haya para verla bailar. Es muy lindo, ¿no? Hay distintas teorías sobre a quién pertenece, ¿no? Hay una teoría que dice que es de origen puramente peruano, otra que es español, por la influencia de la jota española y del fandango. No importa, ¿no? Está la teoría también africanista. Lo importante es que se convirtió en parte del folclore americano, aunque tenga aquel origen que será discutido, pero que sobre todo es mezclado, ¿no? Y la cueca argentina termina siendo una mezcla, un collage de las culturas americanas, europeas, africanas, y se va transformando a través de los años de evolución, ¿no? Es considerada hoy el baile nacional de Chile. Allá históricamente bajó desde el Perú a Chile, y de allí pasó por la cordillera a Argentina. También bajó desde Bolivia al noroeste, y por eso se distingue entre la cueca cuyana y la cueca del noroeste. Nosotros vamos a ocuparnos hoy de la cueca cuyana. Propongo ahora que escuchemos una cueca que muestra muy bien la relación chileno-argentina, tanto en el ritmo como en la letra. Si De Bandi está de acuerdo, vamos a escuchar Las dos puntas. Sí, vamos a escuchar Las dos puntas en interpretación breve, porque es una versión breve de Tamara Castro. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento. me espera una cuyana, late el corazón contento, pues me espera una cuyana. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba, dos puntas aquí en el camino y en la dosa. Bueno, estábamos escuchando a Tamara Castro interpretando la cueca Las Dos Puntas. La versión es breve porque la extraje de un popurrí de temas de Tamara Castro, así que me disculpará Marina si le resultó muy corta, y no sé si la estaba escuchando. ¿La escuchaba, Marina? El micrófono. La escuché recién después que te hice señales, se ve que te habías olvidado de conectar algo. No. Esta cueca se canta mucho en mi casa, le gusta muchísimo a mi hija Cecilia, que además la canta muy bien, por eso me interesaba incluirla, además de ser tan hermosa y representativa, ¿no? Habiendo hablado un poquito de la cueca cuyana, me parece que es un buen momento para recordar a don Buenaventura Luna. ¿Te acordás de don Buenaventura Luna? Sí, yo me acuerdo, pero Bandy? Sí, pero ¿qué querés recordar de él? Su importancia, su persona y su importancia, ¿no? Y algún detallecito colorido de su biografía. Don Buenaventura Luna, que trabajó y vivió en la primera mitad del siglo pasado. Primero que nada, no se llamaba Buenaventura Luna, él se llamaba Eusebio de Jesús Dohorti. Dohorti, a su vez, era una castellanización del apellido inglés de su abuelo, que había participado de las invasiones inglesas y había optado por quedarse en la Argentina. Esto es interesante porque yo nunca hubiera supuesto ancestros ingleses en un criollo tan criollo como don Argentino Luna, ¿no? Ya no da criollos el tiempo. Su familia, su padre ya, no su abuelo, su padre ya se estableció en Huaco, allí por Hachal, en San Juan, y él brota de allí, digamos. El nombre de Buenaventura Luna justamente lo adopta ese y no otro, porque Buenaventura Luna era un peón del campo que ellos tenían, que le contaba largas historias de los hechos de la vida del pueblo y del pasado, y se ve que un poco en identificación con este señor, él se puso su nombre. Don Buenaventura Luna compuso, además de componer, una gran cantidad de canciones folclóricas, de dirigir grupos musicales como La Tropilla del Huachipampa, que fue famoso como conjunto, introdujo en la radio el folclore nacional cuyano en un programa que se llamaba El Fogón de los Arrieros, que fue el primer programa radial de música folclórica. Y él quiso, y esto es muy interesante y apreciable, él quería hacer una antología bárbara, así la llamó él, que difundiera el canto perdido en las tradiciones argentinas. O sea que intentó ser un recopilador, ¿no? Y cuando reivindica lo bárbaro, porque llama así a su antología, a su proyecto, él se está oponiendo a la dualidad civilización-barbarie que había establecido Sarmiento y que tenía como una vigencia apreciable hasta los primeros años del siglo XX. Y se consideraba como el principio básico de la cultura oficial argentina, la distinción civilización-barbarie. Entonces don Buenaventura Luna lucha y quiere reivindicar la noción de barbarie en el sentido de saber del pueblo. Lo que era considerado barbarie era, para Luna, la cultura gauchesca. O sea que esta reivindicación de la cultura popular, de la cultura gauchesca, tiene un enorme valor en aquel momento que, como digo, había una imposición de las clases cultas que relegaba nuestro folclore y el respeto, relegaba también el respeto por la cultura del pueblo. Entonces, por Buenaventura Luna, propongo escuchar por qué será que parece, en una hermosa versión de Eduardo Falú y Alberto Cortés. Creo que es esa la que has grabado. No, lo he grabado a partir solo de Eduardo Falú. Es la versión pura de don Eduardo Falú de por qué será que parece. Pero antes de poner el tema musical, déjame decir que me siento reconfortado por don Buenaventura Luna. A mí eso de la civilización y barbarie siempre me puso del lado de la barbarie. Vamos con Falú y espero que la puedas escuchar, Marina. Si apretas el botoncito adecuado, seguro que sí. ¿Escuchás? ¿Qué será que parece que voy? ¿Dónde va tu sombra? ¿Qué rama que el viento mece florece cuando te nombra? Lluvia dorada que no morena, lluvia bendita sobre mi pena. Con esta luna que crece nos vamos para la villa, ya vamos llegando a 13 y tu amor fue la semilla. Madre dorada de mis changuitos, tierno y como yo morenito, calladita, chinitita, alivio de toda pena. Madrecita, rubiecita, mejor que la hierbabuena. ¿Qué será que parece que se ensanchan mis graneros? Que tu amor en mi alma crece, que hay más luz en mis senderos. Lluvia dichosa sobre mi siembra, lluvia bendita porque eso sembra. ¿Qué será que parece que nos mira todo guaco? También la majada crece y está más viejo el guanaco. Tierra, dichoso del que te siembra. Tierra, bendita porque sos sembra. Calladita, chinitita, alivio de toda pena. Madrecita, rubiecita, mejor que la hierbabuena. Don Eduardo Falú interpretaba ¿Por qué será que parece? Una hermosa composición y muy bien interpretada por el maestro Falú. Continúa con ustedes Marina Salvático. A mi juicio, Falú le da relieve a cualquier música y a cualquier letra, ¿no? Buenaventura Luna, en ¿Por qué será que parece?, está haciendo realmente un homenaje a la molienda, a los cultivos en la zona de Jáchal, y en particular a la molienda, porque la molienda fue el gran origen de la riqueza y de la vida en los siglos XVIII y XIX en la zona de Jáchal. Era la molienda que se impulsaba por la fuerza del agua, con esas grandes piedras de los molinos. El ciclo triguero es un hito histórico en la historia de la provincia de San Juan. Y bueno, acoto, así un poco despegado de lo que vengo diciendo, que no nos olvidemos que estamos hablando de la copla, y la copla escrita en octosílabos, ocho sílabas por verso, es la gran protagonista de las letras que venimos escuchando en las canciones, ¿no? Y que, ¿por qué será que parece hay una mezcla de letras, pero predominan de medidas, pero predomina la copla? Voy a leer ahora algunas coplitas de don Buenaventura Luna, para saborearla un poco, ¿no? Él dice: la amistad es como el vino, mejor cuanto más añeja. Una conducta pareja hace a los buenos amigos, y son más dulces los higos de la higuera que es más vieja. Si nos fijamos en esta copla que acabo de leer y en las que siguen, siempre los dos últimos versos son una sentencia, son un consejo, que algo nos resuena en la mente cuando pensamos en el viejo Vizcach también. Leo otra. La fatiga y el cansancio del que cumplió su jornada, dejando tierra labrada, es lo más feliz que existe, y no hay cristiano más triste que el cansado de no hacer nada. De nuevo, estas coplas son de seis versos, igual que en el Martín Fierro. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás que en un programa anterior yo señalaba eso? Que el Martín Fierro, escrito en la medida de la copla y con rimas de la copla, se organizaba en estrofas de seis versos. Escuchen esto, escucha esto. Publicando su proyecto, todo tonto se babea, con palabras se volea y nunca llega su hora. La gallina ponedora pone y después cacarea. Está lindo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. No hay dicha que dure siempre, ni mal que el tiempo no borre. Sépalo el hombre que corre por la vida como loco. Piedra a piedra y poco a poco se hace más firme una torre. Estas sentencias finales todas aluden al mundo físico, son metáforas, ¿cierto? Él está hablando del hombre que no sabe construir su futuro, y lo que hacen los dos últimos versos es equipararlo a la construcción de una torre, como más antes anteriormente hablaba de la gallina ponedora y esas cosas. Y tenemos también una linda copla que tiene como protagonista el vino, el gran tema cuyano. Muy bonitas coplas del agua y del vino. Soy de la tierra de Cuyo, por eso soy bebedor. El agua por las acequias, el vino en el corazón. El agua sube a la parra entre las venas del sol, y luego vuelve en el vino por los cauces del amor. Agua que baja del cerro, vino que viene del sol. Hombre sediento y profundo, con una llaga en la voz. Ya sabes de dónde vengo, de aquella tierra soy yo. Si puedo decirte quiero, y puedo decirte adiós. Coplas del agua y del vino, del olvido y del amor, de la calandria y del cóndor, y del sonda bramador. Bueno, no quiero abusar más de coplas, tengo un montón más para leer, pero tengo que dejarle un poquito de espacio a la tonada, que es otro género musical folclórico cuyano, chileno y cuyano, que marca la tradición y el folclore de los dos países. Primero que nada, la tonada no se caracteriza porque no es bailada, a diferencia de la cueca, que tiene gran parte de su esencia en el baile. Y fíjate vos que viene del norte de España, ¿no? De Asturias y de Cantabria, por eso se habla de la tonada montañesa en España, y se desarrolla en países latinoamericanos, sobre todo los de América del Sur, ¿no? En Argentina, en Cuyo, la interpreta un conjunto de guitarreros, que pueden ser dos o más, se asocian de distintas maneras, y solo se acompañan con instrumentos de cuerda del tipo de la guitarra o del guitarrón, pero nunca de bombos u otra clase de instrumentos. Recordarás que en programas anteriores señalé que en Cuyo se habían enojado con los chalchaleros porque introdujeron el bombo en alguna tonada, pero después se tranquilizaron porque por la calidad que tenía la interpretación de los chalchaleros. Y otra característica que tiene la tonada cuyana es que se llama cogollo a la dedicatoria que el cantor hace a una de las personas presentes o al auditorio entero, como sea, y son dos versos que lo señalan, y la tradición indica que el que recibió la dedicatoria la pague convidando al cantor con un vino. Entonces ahí aparece un intercambio, generalmente ahí aparece como improvisado en el momento este intercambio, que como ocurría en otras situaciones folclórico musicales que hemos señalado, empieza a generar una atmósfera colectiva que intensifica todas las sensaciones y las emociones de la canción. Es de señalar que, siendo que la tonada se generalizó como género musical folclórico en Chile y en Argentina, hubo una generación a mediados del siglo XX donde los nuevos artistas generaron lo que se llamó la nueva canción chilena y trabajaron la tonada fuertemente, en especial Violeta Parra, quien publicó un álbum completo sobre la tonada chilena. Aquí, sin estar muy segura de lo que digo, no quiero dejar de recordar la cantata de Santa María de Iquique, que no sé hasta qué punto tiene fragmentos o no de tonada, pero tiene tal profundidad emotiva y tal raigambre popular que me parece lindo recordarla. Y vos, Chachi, en un programa que no era de este ciclo, creo, la reprodujiste completa, y yo sugeriría que lo vuelvas a hacer. Es una maravilla esa tonada, esa cantata. Bueno, seguimos con todo el desarrollo que tuvo en la tonada en la nueva canción chilena, y señalo que Pablo Neruda escribe las tonadas de Manuel Rodríguez. Escribe Neruda, no era músico, escribía poesía. Sin embargo, esta poesía de Neruda, que fue famosa y fue más allá de las fronteras chilenas, que batió récords discográficos, bueno, todo eso, él lo hizo gracias a la musicalización que hizo un compositor chileno, Vicente Bianchi, y actualmente es parte del patrimonio cultural y folclórico de Chile. O sea que en Chile tenemos la tonada y tenemos la cueca como piedras angulares de su patrimonio poético-musical. Y bueno, yo quisiera ahora mencionar un poco lo que pasa en otros sitios. No he recolectado material sobre la copla en nuestra Patagonia, aunque sí algo sobre la copla pampeana. Pero antes de ir a la copla pampeana, quiero mencionar algo que pasa en Venezuela. Y esto como homenaje a vos, Chachi, que sos un buen pedazo de venezolano también, aparte de argentino. Lo que aprendí en estos días es que en Venezuela las tonadas suelen presentarse como cantos de trabajo, o sea, cantos que acompañan a las faenas del campo, como el ordeño, la labranza, el arreo, la pesca, la trilla, la molienda, qué sé yo, la cosecha y el descanso. Son cantos que de alguna manera se convierten en ritos, ¿no? y están mostrando la convivencia entre los que tienen, los que están realizando una tarea en común. Esto es muy bonito y muy, no encuentro la palabra, me gusta mucho esta conducta popular, que se asemeja además a lo que señalábamos también cuando hablamos de la copla, del romance y los villancicos españoles, a lo que ocurría durante los trabajos de campo en España. Vuelvo a repetir algo que ya he contado. Mi madre y mis tías me contaban que al atardecer, cuando todos los de la aldea volvían de las tareas del campo, venían en fila, cada uno de su parcela, y venían cantando, y a medida que iban convergiendo al pueblo, el canto se hacía en común, y llegaba al pueblo un solo canto. Esta mancomunidad, esta cosa, es lo que me seduce tanto. Y mamá también me contaba que en alguna época ella estuvo trabajando en Vigo, sí, en Vigo, y ella me decía que a la noche la gente joven, la chiquilinada, diríamos, salía a la calle, se encontraban, como ocurría aquí antes de que hubiera tantos peligros, en la calle los grupos, empezaban a caminar cantando, y mamá decía, y desde las casas nos contestaban o nos acompañaban. Esto es lo que me encuentro asimilado a lo que acabo de decir de la tonada venezolana, ¿no? También hay que señalar que, tal como ocurre en Argentina, la tonada venezolana es diversa según cada región y las modalidades de cada región, ¿no? Y de los trabajos de campo que se hacen en cada región. Es distinto recoger café que arrear, ¿no? Se destaca un cantautor y músico venezolano que fue Simón Díaz, el mayor exponente de este género, que él rescató y dio a conocer. ¿Tenés algo grabado de Simón Díaz, Chachi? Sí, tengo, y pero antes de poner a Simón Díaz, estoy poniéndolo en el orden de emisión ahora, ya está. Me gustaría agregar dos cositas que tienen que ver con lo que acabas de contar, la relación de la tonada con el campo, ¿no? Que el campo en Venezuela es pequeño, la tierra está dividida en parcelas pequeñas que se llaman conucos, de modo que el campesino vive en un lugar pequeño, no en un campo extenso como una pampa nuestra, ¿no? Y en el conuco la vida, claro, es muy interna al conuco. Por ejemplo, un conuco suele tener 6 o 7 vacas, no más, 10, eso es toda la manada, ¿no? Y las vacas tienen nombre. Por eso Simón Díaz la llama a una de las vacas la vaca mariposa en una de sus cosas. Y claro, y la muerte de un becerro, por ejemplo, es un hecho tristísimo, porque es como que se muriera un hijo del conuco. Entonces, toda esa es lo que le va dando temática al maestro de la tonada venezolana, que es Simón Díaz, porque la verdad que el 80% de las tonadas venezolanas que conocemos en el mundo son autoría de don Simón Díaz, ¿no? Interpretada por muchísimos intérpretes, ¿no? Pero el canto en Venezuela, la presencia de la música en el quehacer, en las tareas, es permanente. Hay otro ritmo musical de la costa, que es el pilón, que lo cantaban las negras cuando lavaban la ropa a la orilla del río, y es un contrapunto, es un ritmo de tambor prácticamente, pero la letra de las canciones del pilón, que tengo varias por ahí, ¿no? Alguno de estos días podemos hacer un programita especial con eso. Es muy lindo escuchar el contrapunto de las mujeres haciéndose chicanas, ¿no? con sus expresiones. Bueno, pero vamos a Simón Díaz entonces. He elegido una tonada muy especial. Es de autoría de Simón Díaz, pero hace dueto con un rockero venezolano, con Ilan Chester, en la tonada de Luna Llena, es la que vamos a escuchar. Va a estar interpretada por don Simón Díaz y por Ilan Chester, un joven rockero de las nuevas generaciones. ¿Escuchás la música? Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa, anda muchacho a la casa, y me trae la carabina, y me trae la carabina. Mamá, te este gavilán, que no me deja gallina, que no me deja gallina. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina pa' matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Oh, oh, oh, luna llena. Póngase. Bueno, estábamos escuchando a Don Simón Díaz junto con Ilan Chester interpretando la tonada de Don Simón Díaz, Luna Llena. Continúa Marina con el programa. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito de lo que es la música sureña o bonaerense, ¿no? Que abarcaría Buenos Aires, Santa Fe, el sur de Entre Ríos, toda esa parte. Con esa vinculación entre el pueblo y la geografía, esa identificación del hombre con el espacio, así como decíamos que en La Quebrada hay una resonancia muy profunda, muy introspectiva, donde la música sustituye al silencio de la sierra, también de la montaña, ¿no? También en La Pampa el canto se vuelve introspectivo y sentencioso de otra manera, porque La Pampa es extensión, no es altura, ¿no? Entonces el cantor mira para adentro, pero de una manera mucho más serena que la del norte del noroeste argentino. Pensemos en lo que era la baguala como canto con un componente dramático importante, ¿no? En La Pampa el canto es sentencioso, es introspectivo y sentencioso. Vuelvo a remitirme al Martín Fierro, ¿no?, en ese aspecto de lo sentencioso. Las letras en general en La Pampa lo que van a poner de manifiesto es el problema social, el problema del campo versus la ciudad, desde luego están los otros temas, los amorosos, los picarescos, y los ritmos ya pasan a ser de milonga, huella, estilo y muchos otros. Se usa mucho el canto improvisado, el repentista, los payadores, ¿cierto? Que solos o con un acompañante como contrapunto van improvisando en un ritmo con acordes propios de la milonga o del vals o del que fuere, y son acompañados también por otro personaje que es el recitador criollo, ¿no? Del cual estamos acostumbrados a escuchar coplas, pensemos, salvando calidades por ahí, en los payadores que aparecen en festivales, ¿no? De Jesús María, por ejemplo. Esto sería, todo esto sería propio del folclore rioplatense, y se dice rioplatense porque es propio también del Uruguay, es la misma región, ¿no? Aunque sean países distintos. Y bueno, y aparece el tango en esta región también. Es la, a diferencia de la cueca que se bailaba, que bailaba la pareja suelta, girando uno en torno al otro, el tango es una danza de pareja enlazada. Bueno, ya sabemos todo cómo se origina en los burdeles y cómo fue rechazado por la sociedad en sus primeros tiempos, y cómo es un patrimonio social de la humanidad, nuestro tango argentino. Yo más bien escucharía un tema propio del folclore pampeano, sí, del folclore pampeano, que no está precisamente escrito en coplas, pero que tiene toda la factura popular. Me gustaría cantar, en recuerdo de mi madre, que lo cantaba siempre también, El Aguacero. Bueno, vamos entonces con Rubén Juárez interpretando El Aguacero. ¿Escuchás música? Todavía no. Siempre tarda unos segundos en aparecer la música. Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando brilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañía trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien anga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lobo vero, casado a parcero de un mismo penar. Igual yugo nos da tal camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, cuello vero? Que no te siga el bolero. Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar. Rubén Juárez interpretaba El Aguacero. No sé si Marina lo ha logrado escuchar completo, porque estamos en una lucha permanente para compartir el sonido. Y bueno, es una lucha no nuestra, sino contra el sistema de Skype, porque yo pongo la aplicación de compartir el sonido y se cae sola después. Se ve que por problemas de transmisión se cae, entonces la tengo que volver a poner. ¿Lo escuchaste al Aguacero? Escuché casi todo, digamos, y me gusta señalar cómo esta letra, me acabo de dar cuenta de eso volviendo a escucharla, esto que digo siempre de la identificación del hombre con su espacio está tan claro en esta letra, ¿no? Donde cuando dice que la pampa es un verde pañuelo tendido en el suelo, como a veces se muestra la herida sin sombra, perdón, como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, ¿no? Esta comparación que liga hombre y espacio, no sé por qué me seduce tanto, quizás porque recuerdan mucho que, aparte de ser personas muy dotadas de intelectualidad, todas estas identificaciones del hombre con la tierra sugieren el recuerdo del animal biológico que también somos, ¿no? Y con perdón de esta derivación un poco personal, sigo adelante, ¿no? Existe también la refalosa. La refalosa, yo no termino de entender del todo qué significa, porque aparentemente es parte de la, es una copla parte de la canción, pero que además tiene un tema propio tremendamente celebrado, y del cual voy a tratar de leer unas coplas, porque parece muy muy interesante, ¿no? Dice: el cura de Santa Rosa, por concederme indulgencia, me manda de penitencia que baile la refalosa. Ay, donosa buena moza, no se vaya a refalar, porque si se llega a caer la tendré que levantar. Despacito, vida mía, no se vaya a refalar, que si se cae y se hace daño, a mí me lo han de culpar. Bien haiga la buena moza que de ella me enamoré, le dije no sé qué cosa, yo fui el que me refalé. Yo me voy, prenda de mi alma, tal vez no te vuelva a ver. Ella me dijo con calma, paciencia, ¿qué se va a hacer? Y otro resbalón. Pegué un fuerte refalón, nada fue la refalada, lo fiero fue el papelón. La moza se quedó riendo y yo me fui abochornao, pero entre mí iba diciendo, no vuelvo por ese lado. Vuelvo a decir, la refalosa tiene que ver con algún punto de la estructura de la canción, pero no lo logro identificar. Lo que acabo de leer son coplas y señalo que existe una canción que se llama La Refalosa, y perdón por la falta de precisión, pero así soy de humilde. Bueno, y para terminar, está muy bueno hablar de la copla santiagueña. Es muy difícil determinar de dónde viene, ¿no? Hay poca documentación. La chacarera, como ritmo de Santiago por excelencia, es emblemática. Hay evidentemente una influencia de indígena y también africana, sobre todo sobre todo por la presencia insistente del bombo legüero. Se sabe que desde el siglo XIX la chacarera se bailaba en la zona de Tucumán, ahí vecinita nomás de Santiago. El nombre viene, claro, del chacarero, del trabajador, de la chacra, que era el maizal, en quichua, chacra es maizal. Porque, bueno, originalmente se bailaba en el campo, después avanzó hacia las ciudades. Luego llega a Buenos Aires. Empieza a tomar relieve a final del siglo, a comienzos del siglo XX, y bueno, los folcloristas del Santiago del Estero y del resto del país le dan cada vez mayor vigencia. Aparte de los intérpretes santiagueños, tenemos los chalchaleros, los fronterizos, los de Salta, los cantores del Alba, los tucutucu como intérpretes y ejecutores de esta música, y Mercedes Sosa también, ¿no? Y desde ya, bueno, tenemos la familia Carabajal, los manceros santiagueños como músicos y cantantes de chacarera. Es Argentina por excelencia, ¿no? Se la hemos contagiado a Bolivia. Es una danza popular con una proyección artística muy importante. La danza de la chacarera es un exponente del gran bailaor, ¿no? Probablemente la llevaron hasta Bolivia los inmigrantes que venían a trabajar en la zafra argentina, y la llevó a Bolivia y la expandió por nuestra tierra, ¿no? Es una de sus máximos, de los temas más conocidos, es la Telecita. Y yo de la Telecita, antes de escucharla por los manceros santiagueños, si es que la tenemos por ellos, quisiera comentar un poco de qué se trata, quién es la Telecita. Ella se llamó Telefora Castillo o Telefora Santillán, no hay un acuerdo total sobre eso. Ella era santiagueña, conocida por su gusto por la danza, vivía danzando y cantando, y murió quemada por allí, por la segunda mitad del siglo XIX. Las creencias populares la convirtieron en alma en pena, en alma milagrosa, así más o menos como pasó después con la difunta Correa, ¿no? Y pasa a ser una leyenda que se va transmitiendo mediante la tradición oral, ¿no? Y forma parte de una fe, un seguimiento entre religioso y pagano. Siempre cuando se la recuerda, se insiste en su pasión por el baile y su muerte tan espantosa. La Telecita inspiró una enorme cantidad de canciones, y una de las melodías más antiguas de la chacarera, que recopila a comienzos del siglo XX Andrés Chazarreta. Me gustaría escucharla ahora, escuchar la Telecita por los manceros santiagueños, y después leer algunas coplitas referidas a ella. ¿Sí? Pues vamos con la Telecita nomás, pero tú me tienes que decir si escuchas el sonido. Dame unos segundos, porque hay un delay, parece bastante importante. Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas, por la costa del Salado, tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás, un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por eso, campo de Dios, sentimental, y un cieguito al encordado el baile va a comenzar. Así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Y se va la segunda. Ay, te les bora Castillo, tus ojos no tienen brillo, van perdido por el monte o buscando el horizonte. Reza baile del querer con su música llamó, pie desnudo bajo el sol, la telecita llegó. Tu esperanza se perdió. Los manceros santiagueños nos dejaban la telecita. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM. Desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, ya los momentos finales de nuestro programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida, con Marina Salvático, que sigue con ustedes. Aquí estoy, dispuesta a leer una serie de coplas referidas a la telecita. La primera habla de telecita la manga mota. Yo busqué el significado de esto y parece ser que la manga mota quiere decir la manga corta, como que se quedó encogida, ¿no? La primera coplita dice: telecita la manga mota, tus ropitas están rotas, por las costas del salado tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor en el baile encontrarás. Por esos campos de Dios te lleva su corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. ¡Ay, Telefora Castillo! Tus ojos no tienen brillo, lo has perdido tras el monte o buscando el horizonte. Con un bombo sonador y un violín sentimental, un cieguito al encordao, el baile va a comenzar. Tu esperanza se perdió, dale bailar y bailar. Lleva tu punto, no sabes llorar. Pobre niña, que un fogón tu cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Es de entender el sentido legendario que tiene la telecita, ¿no? Yo con este punto daría por terminada mi participación en el programa, pero antes de despedirme, me gustaría que escuchemos desde el puente carretero por los manceros santiagueños, destacando una pequeña particularidad. Dijimos que el gran verso tradicional popular era el de 8 sílabas, que viene, reitero, desde el romancero hasta nuestra copla, pero desde el puente carretero está escrito en 16 sílabas, lo cual no tiene mucha importancia porque son 8 más 8 y el sonido suena es igual, pero bueno, lo quería señalar. ¿Querés que lo escuchemos, Chachi? Vamos con los manceros santiagueños y puente carretero. En mis brazos abiertos. Adentro. Si pasas por mi provincia con tu familia, viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Adentro. llena de mil recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Que venga la segunda para todos mis paisanos. Por nada olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos. Seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplitas que van naciendo de mi corazón travieso, te hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Escuchábamos a los Manceros Santiagueños junto con Peteco Carabajal interpretando Puente Carretero. Continuamos ya en los momentos finales de nuestro programa con Marina. Bueno, a mí me toca despedirme, pero antes de decir que seguramente toda la multitud que ha escuchado este programa se ha dado cuenta, después de escuchar a los Manceros, que yo omití un dato fundamental de la chacarera, que es la ejecución del violín, que no es tan común en el folclore nuestro. Ahora que ya lo dije, saludo, te digo chau Chachi, adiós oyentes, hasta la semana que viene. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que emite el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, con la participación especial de Marina Salvático conduciendo el programa y elaborando los contenidos del mismo. Por todo el trabajo que hace y toma Marina en beneficio tanto de los oyentes como de este espacio cultural, no nos queda otra que decirles muchísimas gracias y que tengas muy buenas noches, Marina. Sí, buenas noches. Estaba con el micrófono desconectado. Pero hay algo que quiero aclarar. No es tantísimo el trabajo que me tomo. Es evidente que estoy utilizando Google al mango, como se dice, que a veces repito párrafos enteros. En realidad, todo mi trabajo es ensamblar la información y después agregarle mis toquecitos propios. Así que no tanto elogio. Chau, chau. Chau. Bueno, vamos a cerrar ya el programa también. Esto ha sido para todos ustedes una transmisión del sitio FM desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Este programa ha sido grabado y será retransmitido el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches.